í vetrar nóttu á verður malta meini, verður malta meini fyrr en dagur fagur rann freðin evi dregur hann undan stórum steini allt frosið út í gór ekkert fæst við ströndum mor sveindar mekki mína sveindar mekki mína ef að húsum heim Hola, buenas noches. Son las 8 de la tarde, estamos en el 101.8, esto es Radio Topo y empieza Lucha Libre, el radio, el programa de radio de ASI. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de la web www.asi-asi.org. Todas las ASIs dobles, de sindical y de social y sindical. Si quieres intervenir en el programa, puedes hacerlo en el 976-29-13-98. Sveiður feitur galvi hjá, fyrrum frá ráverdi, fyrrum frá ráverdi. Y estamos aquí una tarde más, un miércoles más, para, bueno, abordar unos cuantos temitas, a ver si esta hora que nos estéis acompañando y escuchando, pues podemos relatar y contar cosas que sean de vuestro interés. Para empezar, hoy tenemos un poco... un tema así gordo que tratar, que es la que se ha venido a denominar la revolución silenciada, la revolución invisible, y estamos hablando de Islandia. Y para continuar, pues os contaremos algo que viene calentito, que es el undécimo seminario de solidaridad política y que empieza en la Universidad de Zaragoza la semana que viene. Vamos a tener repleta la universidad de verdaderos revolucionarios y verdadera gente con la que hablar, a la que escuchar y de la que aprender muchísimo. Así que hoy os haremos esa presentación para meteros las ganas y el gusanillo dentro y que nos veamos la semana que viene por ahí. Así que bienvenidos a Lucha Libre y en un momentito empezamos. Verður malta meini, verður malta meini Fyrr en dagur fagur rann, freðin evi dregur hann undan stórum steini Allt frosið út í gór, ekkert fæst við ströndum mor Sveindar mekki mína, sveindar mekki mína Ef að húsum heim ekk fer, heima frakkur vannar mér sepp úr sorpa tína Öll þakin í sig jörð, ekki séð á holta börn fleyir fuglar geta En þó leiti út mó, auða hvergi lítur tó hvað á hrafna veta Sálaður á síður lá, sauður feitur garði hjá Pues desde los medios de contrainformación y tal y como le ocurría a David y a Goliat, los medios alternativos, intentamos en la medida de lo posible contrarrestar toda esa labor desinformativa tan potente y manipuladora que se ejercen desde el resto de los medios convencionales, y una vez más rescatar aquellas denuncias, aquellas actividades y procesos políticos, todo lo que sea, todo aquello que sea digno de destacar y que ellos consideran digno de silenciar. Y como decía la compañera, nos vamos a dedicar hoy fundamentalmente en contenidos a la revolución silenciada que llaman de Islandia, y al tiempo vamos a dedicar todo el hilo musical a este pueblo que nos está dando unas cuantas alegrías. Y lecciones de dignidad, desde luego. La verdad es que no es casualidad que hoy tratemos la respuesta popular que ha dado Islandia ante la situación de quiebra, que fue la primera en toda la zona europea de una economía desarrollada, que le llaman, ¿no? Una economía plenamente globalizada y desarrollada en los términos que se entiende así, ¿no? Y no es casual que hoy tratemos esto porque, bueno, la gente que nos escucháis, imaginamos que sabréis de sobra la situación por la que a día de hoy está pasando Portugal y que precisamente se encuentra de nuevo cogida por el cuello por el poder económico mundial, ¿no? Y que la está ahogando a la espera de en el momento en el que sea posible tomar la decisión, porque ahora mismo están con un gobierno de, en funciones que no puede tomar esa decisión, pero en cuanto tengan un gobierno formal, constituido, tomará la decisión de aprobar el rescate que tiene ya preparado el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea para, entre comillas, rescatar una economía más que, evidentemente, no por casualidad, ha sido o precisamente se ha llevado a la quiebra y se ha llevado a la pulverización total, ¿no? Exacto. Estaba claro que Portugal tenía una coyuntura pues en la que había intentado introducir medidas más o menos suavizadas de las que estaba imponiendo el Fondo Monetario Internacional y el capital transnacional, pero esas medidas no han sido suficientes y las agencias de calificación han vuelto a meter mano como han podido hasta que pues eso se ha producido se está produciendo la ya más que inminente quiebra de la economía portuguesa. Eso fue lo que pasó hace un par de años a este pequeño país del que estamos hablando. Uh-huh. Por contextualizaros un poquito, Islandia tiene 300.000 personas, de 300.000 habitantes. Eso es. Y tiene un PIB, para que nos hagamos la idea de cuál es la riqueza mundial, o sea, la riqueza nacional producida en un año, de 8 millones y medio de euros. Por comparación con la española, pues recordemos que en España se producen 1 billón con B de euros anualmente, o sea, es una economía muy pequeñita y en la que la población disfrutaba hasta hace bastante poco de pues una vida bastante normal, ¿no? Pues sí, y de todo esto nos hemos enterado pues porque, bueno, nos vinieron algunos datos, la verdad es que más que sorprendentes, algunos artículos peregrinos que ha habido que rastrear a través de las ondas, pero rastrear en el más puro estilo de la palabra, y bueno, nos llegaba periodismo de investigación, ¿no? Exacto, es que es bastante lo nuestro, y entonces las conclusiones de todo este rastreo informativo han sido, pues bueno, inicialmente, como digo, llegaron algunos de los artículos a los que accedimos y nos hablaban así, lo cuento así de sopetón porque así fue cronológicamente, y luego nos hemos ido enterando un poquito más. Ah, sí. Porque inicialmente sabíamos de Björk, sabíamos de una tradición vikinga que los avalaba y sabíamos que comían mucho pescado, pero a raíz de hacernos con esta información que tanto nos sorprendió, pues hemos rastreado un poquito más y os lo comentamos ahora. Y como digo, la primera sorpresa vino de la mano de un artículo donde se nos informaba de que el pueblo islandés se había revuelto dignamente contra las medidas que el Fondo Monetario Internacional estaba imponiendo y que andaban a día de hoy redactando la Constitución heredera de la constitución danesa todavía, habían decidido redactar una constitución a manos de 25 ciudadanos electos y así electos, no selectos, como has dicho, ciudadanos selectos, podría, sí. Pues no, precisamente no son selectos. No, los selectos son lo todos. Lo curioso es que no son selectos. Los selectos parecían ser todos o parecidos y estos 25 electos de un total de unos 500 que inicialmente se presentaron para este puesto. Y lo cuento así porque luego daremos más datos, pero esto ha sido como lo hemos vivido nosotras. Nos llegó esta información, nos dijeron que andaban nada más y nada menos que trabajando por fin separar la vinculación Iglesia-Estado. Sabíamos que andaban también detrás de la nacionalización de los recursos y en medio de todo este proceso constituyente, pues empezamos a rastrear. Bueno, y precisamente es que, así dicho, quizás a la gente no le suene demasiado llamativo, pero hay que tener en cuenta que los procesos de elaboración de las constituciones son uno de tantos procesos que tratan de hacernos ver a las poblaciones como algo únicamente capaz de ser desarrollado por expertos técnicos en derecho constitucional o técnicos políticos, que al fin y al cabo es lo que son nuestros políticos, no son políticos al uso de los siglos anteriores, sino que ya son meros gestores. Entonces se nos viene presentando como un proceso que solamente ellos pueden desarrollar. Sin embargo, lo llamativo de esta Asamblea Constituyente es que el único requisito para ser parte de los que elaboraran la Constitución era ser mayor de edad y recoger 30 firmas de apoyo. Con lo cual, 30 personas que la avalasen, sí. Con lo cual, el requisito de entrada estaba bastante flexibilizado, no era bastante accesible. Exacto, un requisito bastante amplio. Y en esas nos vimos, pues nos cruzamos con esta información y consideramos que era suficientemente interesante como para seguir rastreando. Y entonces, en ello hemos seguido andando. Y no solo eso, sino que también el proceso de constituyente, o sea, de elaboración de la Constitución, según parece, va a tratar de responder a un proceso participativo que, bueno, suena un poco fuerte decir democracia directa, pero estaría bastante cercano, puesto que el planteamiento es realizar asambleas barriales y recoger las recomendaciones consensuadas a partir de esas diferentes asambleas para que sean llevadas a ese grupo de 25 que va a elaborar finalmente la Constitución. Entonces, este es el punto de partida, ¿no?, que tenemos. Bueno, sabíamos también que un amplio porcentaje de la gente que se prestó para formar parte de esta asamblea constituyente, anecdóticamente comento simplemente que dimos con el caso de que la mayoría eran pues personas dedicadas al mundo de la docencia, de la abogacía o de la agricultura. Y este es el punto de partida, y entonces empezamos a buscar. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues rastrear un poquito cuál ha sido el proceso de este país en los últimos y recientes años. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿De dónde venimos para haber llegado hasta este punto? Pues menuda pregunta, te reboto. Pues bueno, sabemos que, o nos hemos retrotraído más o menos hasta el año 2000, y es en el año 2000 cuando sabemos que las transnacionales empezaron a hacer de las suyas en lo que se refiere al tema de la energía allí. Bueno, es un país que realmente cuenta con muy poquitos recursos naturales, muy pocos, y uno de los más potentes es el tema de la energía térmica, y todo esto debido al fenómeno geológico natural de los geysers y demás. Entonces, en principio sabíamos que contaban con eso, que era una economía fundamentalmente basada también en esto y en la pesca, que el 40% de la economía se fundamentaba en la pesca, y para entonces, por supuesto, no tenían libre decisión sobre sus recursos, sino que, muy al contrario, las costas de esta isla estaban siendo siempre deseadas y codiciadas por el resto de los intereses internacionales de otros países. Y entonces, digamos que tenían la economía un poco restringida y, sobre todo, muy sometida a intereses internacionales. Como digo, en el año 2000 las primeras transnacionales empiezan a hacerse con la energía del país. Bueno, hasta el punto, ya no solamente yo creo de hacerse con la energía del país, sino pues presionar por las vías que tengan para que la producción energética se duplique en el año 2002. Un poco el punto de partida de un despliegue bestial del capitalismo financiero, porque claro, esa duplicación de la energía genera enormes beneficios, o vamos a decir, enormes posibilidades de inversión. Y bueno, el capital extranjero empieza a meter dinero, empieza a crear su propia burbuja a modo de Islandia como fondo de inversión, así casi se le denomina en alguno de los artículos que hemos podido echar un vistazo, y empieza una escalada neoliberal que convierte a Islandia en apenas 8 años en el paradigma de lo que es la explosión neoliberal, la aplicación de políticas neoliberales y la creación de una burbuja financiera, pues en la que se ve metida la población, que las familias, para que os hagáis a la idea, la gente que nos estáis escuchando, en media docena de años, pues un endeudamiento en las familias que estaba en torno al 20% llega a quintuplicarse. O para que os hagáis a la idea, recordad que habíamos dicho que había un PIB anual de 8,5 millones de euros, pues la deuda que contraen los bancos a través de un proceso de privatizaciones que le da alas para empezar todo este fenómeno, entre comillas, fenómeno de capitalismo financiero y especulativo, alcanza la cifra de 60,000 millones de euros, es decir, 7 veces más que el producto nacional que el PIB nacional. Con lo cual, el país se ve inmerso de manera súper acelerada en toda esta burbuja especulativa, y hay un momento en el que esto hace pum, explota. Eso es, como decía la compañera, todo el tema de la energía dio pie o abrió el camino para todas las inyecciones de capital externo. Y bueno, señalar como principales responsables, por lo menos en el tema de la burbuja financiera en lo que respecta a los bancos, a Holanda y a Gran Bretaña. Y todo esto les llevó pues a la crisis y a la hecatombe que llevamos, bueno, pues experimentando muchos otros países europeos, con la gran diferencia de que aquí, pues como ocurrió en Francia y en Grecia, la población nos ha dado unas cuantas alegrías. Bueno, alegrías y sobre todo lecciones, ¿no? De lo que se puede hacer cuando te organizas, te enfadas, sales a la calle y acojonas un poco a la gente que está jugando con nuestras vidas, ¿no? Sí, eso es. Y entonces llegamos a octubre de 2008, momento en el que el principal banco de inversión y un poco que estaba endeudado hasta las cejas, quiebra, no puede dar salida a todo el dinero que de la gente que ha puesto ahí o sus ahorros o lo que sea, y eso da empieza con una especie de encadenamiento, ¿no? De caer los otros dos bancos más importantes del país, devaluar la moneda, caer la bolsa hasta el punto de que se cancelan y se paralizan las operaciones de bolsa. Y como en el resto de los sitios, la socialización o la nacionalización de las pérdidas. Entonces ahí es donde llegan ellos, vienen a decirnos, pues como en el resto de los países bien sabemos, que seamos solidarios, que nos hagamos cargo de la mala circunstancia financiera que están viviendo y que vamos a ver si podemos repartir un poquito el mal trago. Y aquí es donde empieza realmente lo emocionante en Islandia, cuando menos. Hombre, hasta el punto de que una vez entra, como ha entrado en otros países que estamos viendo tan de cerca, el FMI, pues la gente empieza a movilizarse desde grupos muy pequeñitos hasta miles de personas, que recordemos, en una población de 300.000, pues es un porcentaje muy amplio, uh-huh. Y empiezan a reivindicar que caiga el gobierno, un poco yo creo que con el referente también de 2001 de Argentina, de decir que se vayan todos. Y es entonces cuando empiezan las iniciales y pequeñas movilizaciones por parte del pueblo. Nos decían, pues bueno, que al principio eran 15, que luego eran 20, que la policía enseguida se empezó a sentir consternada porque no había tenido que intervenir durante muchísimo tiempo, prácticamente 60 años no se habían visto en la necesidad de actuar. Y ante el asombro de la policía, las concentraciones, las manifestaciones públicas cada vez son más cuantiosas y más potentes. Esto nos lleva a bueno, una cosa que se ha conseguido solamente en las que estamos llamando revoluciones árabes, que es acercar el gobierno. Y entonces el gobierno, que estaba en coalición, los neoliberales con los socialdemócratas, se viene abajo y es necesario, pues eso, empezar una serie de reformas. Yo creo que aquí es interesante que nos hagamos a la idea de Islandia como un país en el que sí que hay movimientos, por ejemplo, movimiento sindical institucionalizado, o sea, lo que podríamos decir aquí, sindicatos mayoritarios, y evidentemente esto, pues bueno, lleva a los derroteros que ha llevado en nuestra situación, ¿no? Estamos hartos de ver cómo desde hace año y medio los sindicatos no paran de negociar, entre comillas, porque lo único que hacen es hacer concesiones a los intereses patronales. Y bueno, en esta situación general, que es equivalente a la nuestra, hay gentes que, por otro lado, al margen de estos movimientos institucionalizados, bueno, institucionalizados ya hemos venido llamando en otros momentos, que forman parte también de nuestro enemigo, es la gente la que pues eso, empieza a organizarse, a decir que se vayan todos y a empezar un poco a yo creo que claro, ¿qué cuestiones pueden dar lugar a que la gente que no tiene a lo mejor una tradición de reivindicativa como sí que existe en Grecia acabe saliendo a la calle y exigiendo? Pues a mí una de las cosas que se me sugerían bastante importantes es el hecho de no voy a utilizar la palabra ensoñación porque hace muy poquito tuvimos bastante matraca con esto de la ensoñación, pero sí que esa burbuja especulativa en la que vivíamos, o sea, en la que les habían hecho vivir, les hace, o sea, es una especie de acelerón de American Way of Life. Y pero hecho en muy poquito tiempo, ¿no? Entonces ese recorrido, de alguna manera a la gente le tiene que, yo creo, ¿no? Que tienen que ver, sí, bueno, muy de primera mano. Todas estas especulaciones que lleva la compañera es por eso, porque nos preguntábamos qué es, obviamente, cuál es la fórmula para que un pueblo reaccione de esta manera frente a unos ataques que están siendo comunes en muchos otros sitios, ¿no? Y esta es un poco tu teoría, ¿no? Sí, no sé, a mí me daba un poquito por eso, porque mucha gente también argumentaba, bueno, esto es muy sencillo porque son muy poca gente, y la verdad es que no nos satisfacía la explicación, y tú tirabas un poquito más por eso, ¿no? Por la urgencia y la premura y la manera tan condensada en la que las diferentes agresiones financieras han tenido lugar, ¿no? Sí, en el decir, posiblemente. Y ya no solamente eso, sino también pensar, yo creo que un poco en todos estos tiempos que les han llamado de bonanza económica, estamos viviendo, o sea, hemos estado viviendo un poco en una pequeña farsa en la que se nos hacía creer que nosotros éramos parte de esa capa seleccionada de la población mundial, sí, quizás, que teníamos derecho, quizás, a, bueno, teníamos derecho, que nos habíamos ganado el ser nuevos ricos, el, sí, estar en una posición con la fabulilla, ¿no? Y claro, es posiblemente lo que se ha ahorrado. Y estos ataques y estas agresiones tan brutales nos están poniendo en nuestro lugar aquí. Y los que siguen con su dominación, ya no militar, sino económica, siguen siendo unas pocas economías centrales, que en este caso sí que podemos hablar de Alemania o de Francia, y el resto estamos a su servicio, dependencia económica absoluta, que es lo que nos lleva a un poco la situación de quiebra inminente que tiene ahora mismo Portugal, y que según muchos analistas de estos super expertos, a España le toca en el tiempo que el capital financiero y las agencias a su servicio determinen que nos toca, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de enfrentarte a una situación de pulverización total de tu economía, en la que de repente tu deuda, porque el hecho de que se devalúe la moneda como se devaluó ahí, y el tener deudas con bancos extranjeros hizo que la población, las deudas que tuviera, se incrementaban 2/3 del valor, por el hecho de estos juegos de divisas y de historias económicas que ni entendemos ni tenemos ganas de entenderlo, ¿no? Pero el hecho de que la gente de la noche a la mañana se encuentre con que toda esa fábula que se había montado estupenda se le desmonte por completo y se encuentre endeudado hasta las cejas, con el paro por las nubes, sin posibilidad ninguna de retomar esos trabajos, o sea, esa economía productiva que había antes, porque pues eso, se ha cedido todo al turismo salvaje, como nos está pasando aquí. O sea, que eso es una especie de despertar, de decir, bueno, vamos, nos estamos poniendo en nuestro sitio. Sí, lo otro era un poco ficción. Y es realmente interesante como teoría, pero bueno, al tiempo también, yo no sé hasta qué punto esto me justifica la respuesta tan excepcional que ha habido en el pueblo, ¿no? Porque también sería fácilmente argumentable desde el otro punto de vista, que les ha venido todo el ostión tan gigantemente y nosotros hemos tenido tiempo para ir digiriendo la fabulilla, ¿no? Entonces, relativamente. Entonces, esos argumentos nos manejamos, o bueno, también hemos leído en algún sitio que quizás una explicación a esta respuesta que por parte del pueblo se está viviendo es el tema de que tienen el parlamento más antiguo del mundo. Cuentan con un parlamento del año 930, y entonces, pues bueno, quizás podría ser otra de las explicaciones o otro de los hilos que tirar para intentar comprender, pues bueno, cuál ha sido la fórmula que ha hecho que el pueblo allí actúe como tal. Vamos a ponernos un poco otra vez en el hilo cronológico, ¿no?, que llevaba esta gente. Sí, vamos a seguir, si quieres, el tema de las respuestas del pueblo y paralelamente las respuestas o más bien las motivaciones que han tenido cronológicamente y las respuestas que a tiempo han ido. Por ejemplo, uno de los hitos, ¿no?, que creo que es importante mencionar es la ley. Bueno, una vez el FMI ha hecho su préstamo, empieza a imponer sus condiciones. Ya sabéis que los préstamos del FMI vienen condicionados a que el pago de la deuda sea lo prioritario y bueno, prioritario, evidentemente, antes que cualquier otra cosa, se debe ejecutar el pago de la deuda. En consecuencia, el gobierno en funciones que había salido, que era una coalición de los socialdemócratas, que recordemos estaban con los neoliberales que habían caído antes, y se junta el Partido Verde de Izquierdas, que es un partido progresista que nunca había estado en el poder y demás, pues estos son los que están ahora en el gobierno en funciones. Estamos hablando de 2009, y a finales de año, de una manera subrepticia y bastante ruin y y asquerosilla, la noche del 30 al 31 deciden aprobar una ley, la ley que le llaman Ice Safe, me parece, por la que se obliga a, o se acuerda y se aprueba el pago de la deuda a los, ya estábamos hablando de Holanda y Gran Bretaña como principales acreedores, y se aprueba el pago de la deuda, un pago que estaba organizado a 15 años a un 5,5% de interés y que implicaba que recaía evidentemente sobre los contribuyentes, de la misma manera que nosotros ahora pues nos ha caído todo ese regalo de liquidez que el Estado español inyectó a nuestro capital financiero, ¿no? Y entonces, coincidiendo con todo este pillaje financiero que comenta la compañera, se inician las primeras revueltas más potentes, ¿no? Había algunas previas, las que hablábamos iniciales pues más minoritarias, y empiezan las potentes exigiendo que esta ley no fuera aprobada, ¿no? Exacto. Y es entonces el pueblo cuando manifiesta su malestar con respecto al gobierno y a la aprobación de esta ley. Y exigen un referéndum que, bueno, para haceros a la idea, lo que ocurre es, para que luego se nos diga, es que a mí me toca las narices, la verdad, cuando estamos en movilizaciones, pues como pudieron ser los momentos más álgidos del movimiento contra Bolonia, que decían, eso es imposible, ¿no? Esta cosa ahí derrotista estúpida que se tiene, cuando es simplemente derogar una ley, ¿no? Estamos hablando de leyes que de la misma manera que se aprueban, y no solamente cuando se aprueban puedes luchar para que las deroguen, sino o más aún, lo que se intenta muchas veces es, antes de que se aprueben leyes que no se lleguen a aprobar por la presión popular, lo que ocurre aquí es que la aprueban y la presión consigue que cuando el jefe de Estado, que aquí sería el rey don Juan Carlos, va a firmar la aprobación de esa ley en el Parlamento, pues el pueblo tiene tan acojonado al dirigente que prefiere mantener su puesto, viendo lo que le han pasado a sus antecesores de cara al gobierno en bloque, prefiere mantenerse su puesto y decir, bueno, vamos a someter esta ley a referéndum y hacemos lo que diga el pueblo. Eso es. ¿Y qué es lo que dice el pueblo? Y el pueblo, con un respaldo de un 93%, rechaza todas las el pago de la deuda, el acuerdo del pago de la deuda. De hecho, no es la primera población y la primera economía o país o estado que toma esta solución. No sé si recordaréis cuando hubo aquí una cumbre, me parece que fue la cumbre iberoamericana, justito después de que hicieran caer a Grecia y que estuviera sometida a la imposición del FMI, de aceptar el rescate del FMI de la Unión Europea, el presidente Rafael Correa de Ecuador, lo que en una de las entrevistas de Televisión Española, le dijo, bueno, le decía al entrevistador, yo lo que tengo ganas es de ver al presidente griego y decirle que no se preocupe, que yo tengo la solución de qué es lo que se hace con las deudas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. La única solución posible es no pagar. Nosotros lo hemos tenido que hacer, pero es lo único que nos está dando pie a tal, ¿no? Y yo creo que, claro, que en las situaciones en las que se te impone el pago de una deuda que te condena a la miseria más absoluta a la población, porque recordemos que de normal los responsables del chandrío financiero se han ido de rositas, pues eso, la población tiene la capacidad y la legitimidad de decir, esta deuda no se paga, esta deuda, que seguro que si le buscas la vuelta hasta sería una deuda ilegal, pues eso, esta deuda no se paga y no nos sometemos a la obligación de llevarnos a la miseria generalizada, ¿no? Y eso es lo que dice esta gente, que sería, eso sí, el primer ejemplo en Europa que tenemos de alguien que dice que no al pago de la deuda. Eso es. Con un 93% de la población. Y bueno, estos eran, entre otros, algunos de los datos que nos hicieron el tema especialmente interesante para seguir investigando. Algún otro de los datos que también es especialmente reseñable es que la Asamblea constituida por estos 25 ciudadanos electos, entre otras cosas, decíamos antes, ¿no?, que proponían la disociación Iglesia-Estado, que se hacían con la nacionalización de los recursos y que al tiempo perseguían y buscaban responsables entre los gerifaltes económicos responsables de toda la burbuja financiera. proponían persecución y juicio y encarcelamiento, y en esas andan, según algunos de los datos que andamos recogiendo últimamente. Bueno, de hecho, es hace apenas 10 días que están las últimas noticias de haber detenido, tanto en Londres, porque muchos habían huido, eso es, pero tanto en Londres como en Reykjavik han sido detenidas las personas, que es que evidentemente cuando hablamos de estas cosas, y yo creo que aquí en Radio Topo ya venimos varios meses denunciando que esta cosa de llamar los mercados, el capital y todo esto es un poco no querer o no saber, muchas veces es por incapacidad propia, llamar, o sea, decir con nombres y apellidos quiénes están siendo los mangoneantes, los ladrones, los que están jugando, invirtiendo dinero virtual que no tienen y que cuando empiezan a tener lo que pagar se escapan y la deuda se la dejan a la población para que se socialicen las pérdidas, como bien decías antes, ¿no? Y bueno, esta gente lo que hizo fue no quedarse de brazos cruzados diciendo se me ha escapado el mercado, pues no, lo que hizo fue ponerle nombres y apellidos y romper con la segunda parte de la fabulilla, ¿no? Que es hacer inaccesible o anónimo a los responsables de todos estos zancochos económicos que repercuten ampliamente sobre el grueso de la población, y ellos lo que hicieron es una vez más saltarse la fabulilla y apuntar directamente con el dedo índice a todos aquellos, bueno, a todos aquellos, como si fuesen muchos, a aquel grupete de indeseables que estaban haciendo de la economía islandesa un juego de casino. Recordemos, de hecho, que esta gente es la que, a partir de ese despliegue bárbaro en 2000 de capital, o sea, de inversiones extranjeras y de desarrollo bestial de la burbuja financiera y especulativa, son los que se crean, o sea, los ricos que se crean con eso, ¿no? Eso. Según parece, o sea, aún hemos podido leer, Islandia era antes un país relativamente igualitario. Y a partir de aquí, pues eso, surge una micro capa social de enormes ricos que son los que han decidido ponerle nombres y apellidos y perseguirles. No solamente de hecho perseguirles y detenerles la policía, sino que es que han conseguido que se dicten órdenes de aprehensión de la Interpol. O sea, es que exacto, eso, tela marinera. Exacto. Tela marinera. Y entonces, que eso... dentro de este proceso en el que, como decimos, ¿no?, el gobierno de coalición se dedica a investigar las responsabilidades de la crisis económica y finalmente detiene a banqueros y altos ejecutivos relacionados con todas estas operaciones de riesgo. No sé si quieres añadir alguna cosita más a esto, que en sí mismo ya considero que es lo suficientemente soqueante. Otro de los puntos también que... Ah, bueno, pues sí. Entonces, sí, antes, sí, simplemente porque la gente que nos estáis escuchando a lo mejor os da un poco curiosidad esto de poner nombres y apellidos, sí que me apetecía a mí recomendar un documental que acaba de salir, está todavía en cines, pero bueno, imagino que será fácilmente descargable o lo que sea, que se llama Inside Job, que es el que ganó el premio, el Oscar al mejor documental. Inside Eso ya Job nos escrito Inside Job, Inside Job, uh-huh, separado, Inside Job. Y que, bueno, el hecho de que gane... Interno. No tengo sí, ni idea. Trabajo interno, Inside Job. Pues eso. ¿Sí? El hecho de que haya ganado el Oscar ya nos da una pista de que no es algo... O sea, para que os hagáis la idea, para mí lo más asqueroso de todo el documental es que... se llega a poner a Dominique Strauss-Kahn, jefe supremo del Fondo Monetario Internacional, como preocupado por la regulación del capital financiero y especulativo, o sea, de los movimientos financieros y especulativos a nivel mundial. Digamos que se coló la faulilla un poco en el documental. Exacto, y también, no solamente eso, claro, ¿sabes lo que pasa? Que claro, como es un documental americano, pues tienen ese referente místico europeo del capitalismo humano y de cara amable, ¿no? Y no debes saber bien que Dominique Strauss-Kahn es igual que los que están denunciando en ese mismo documental, pero bueno, entonces le ponen a él como eso, defensor de la regulación de un capitalismo de los humano, movimientos financieros, y lamentando en otra escena que es la más asquerosa, lamentando pues que estas crisis y estas quiebras y estas bancarrotas siempre acaben afectando a la misma gente pobre, y bueno, en fin, una sarta de hipocresías que si las quitamos, que son un par par o tres de intervenciones. El resto precisamente se dedica a machacar y a poner con nombres y apellidos quiénes están detrás de todo el chandrío que se ha montado en Estados Unidos y también por su vinculación, por supuesto, en Europa. Y bueno, es algo bastante interesante para entender un poco cómo funciona todo este todo este capitalismo especulativo, ¿no? de segundo nivel, que ya no es la explotación directa de las personas, sino el hacer dinero con dinero virtual. Y bueno, todo ese mundo difícil de entender que este documental lo hace relativamente accesible. Así que una vez el paréntesis, volvemos a estas lecciones de dignidad de el pueblo islandés. Sí, y otro de los ejemplos es lo que viene a llamarse la Iniciativa Islandesa Moderna para los Medios de Comunicación, que bueno, es otro de los proyectos que se llevan entre manos la Asamblea Constituyente, y que viene a ser un proyecto de ley que pretende de alguna manera amparar o dar seguridad al periodismo de investigación y a la libertad de información, de tal manera que bueno, de alguna manera tengan en sus manos mecanismos que protejan fuentes de información fidedignas, periodistas y proveedores de internet que alojen información al respecto. A lo que, pues bueno, todo este grupo de anónimos y toda la gente que bueno, que respalda ampliamente el movimiento de WikiLeaks, acudieron rápidamente a la llamada y se genera una especie de comidilla propia que queremos seguir también de cerca. Sería bastante interesante poder acceder a ella. Es posible que no esté todavía en disposición. Nosotras hemos hecho lo posible por acceder, pero se ve que es una de las cosas que llevan actualmente entre manos y no hemos tenido la suerte de acceder, pero lo seguiremos también. Sí, yo creo que por terminar, no sé si tienes alguna idea más, yo creo que es importante tener este ejemplo como proceso que está buscando dar pasos y avances en lo que significa la democracia real, la democracia con participación social, y evidentemente mi punto de vista desde luego es que los actores institucionales que había hasta ahora, como los que mencionábamos, ¿no?, los partidos políticos y el sindicalismo más amarillo, más institucional, pues evidentemente tienen sus movimientos, tienen sus virajes, y yo creo que van a estar ahí intentando fagotizar todo lo fagotizable. Entonces, bueno, es una experiencia y un proceso sobre el que merece la pena tener la vista puesta, ver cómo continúan y cómo avanzan, y desde luego desde aquí, desde Lucha Libre, en esta ocasión no hemos podido contactar con ningún islandés, pero vaya este apoyo y este reconocimiento al ejemplo de dignidad que también nos están dando, ¿no? China, have you seen the Great Wall? All walls are grey if the roof doesn't fall. And the man you will marry, the home you will share. To be honest, I really don't care. That's all. The Eiffel Tower, the Empire. estate. My pulse was as high on my very first day. Your grandson's hand as he plays with your head. To be honest, I really don't care. Valga esta canción que nos ha seleccionado la técnica en funciones para, bueno, despedirnos de este espacio islandés que os hemos presentado, y simplemente, pues bueno, como decía la compañera, valga el referente y esperamos que nos den mucho más que hablar. Como os anunciábamos anteriormente, nos vamos a meter directamente a presentar el 11º seminario de solidaridad política, y nos vamos a meter directamente con las mesas y ponencias de este año. Antes, si te parece, de comentar un poquito, de contaros quiénes vamos a tener por aquí, quiénes vamos a tener el privilegio de contar con su presencia aquí a partir de la semana que viene, quizás sí, bueno, para quienes no conozcáis el seminario, puede ser una explicación simple, pero bastante certera. Identificar el seminario como un espacio donde queremos, más allá de grandes discursos, grandes análisis o grandes verborreas, queremos trasladar y dar voz y utilizar ese espacio como altavoz de diferente gente que a lo largo y ancho del mundo está protagonizando y participando de procesos políticos de uno u otro tipo, y por procesos políticos evidentemente no me estoy refiriendo a procesos parlamentarios, sino a procesos sociales, organizativos, y bueno, es esa inyección y aprendizaje político con el que anualmente pues nos damos el gusto de inyectarnos una píldora, una inyección ahí de adrenalina para darnos cuenta del adelanto que nos llevan en otras partes del mundo, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Y como dice la compañera, un espacio donde invitamos a los pueblos que reivindican su soberanía y su derecho a decidir sobre lo suyo, sus tierras, sus gentes, y esa es la tónica habitual del seminario, ¿no? El seminario de este año tendrá lugar del 5 al 14 de abril, como siempre en la Facultad de Filosofía y Letras, y como siempre a las 7 horas, a las 19. Y el seminario de este año se llama Aprende de la memoria, o perdón, de la paciencia que tiene la resina. y contamos como habitualmente con 6 mesas distribuidas en 2 semanas. Comenzaremos el martes 5 de abril con una mesa que hemos venido a titular La piedra que respira, y contaremos en este caso con gente del Líbano, que concretamente con Abdul Halim Fadala, que pertenece al Centro de Consultas y Análisis de los Estudios y Documentación, y con Ignacio Gutiérrez de Teherán, que pertenece al estudio a Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad de Madrid. Sí, la verdad es que yo creo que esta sesión, aunque va a ser un poco densa en cuanto a contenido, porque bueno, es con un árabe que habla en árabe y tenemos que hacer la traducción, pero la verdad es que el carácter de Abdul Halim Fadlala, de conocedor en profundidad de la estrategia política que viene siendo impulsada en los últimos tiempos por el movimiento chií en toda la región, yo creo que lo merece. Si probablemente no vendrá mal recordar que el movimiento chií se está revelando, según algunos autores bastante doctos en el tema, como una especie de teología de la liberación y reclamadora de soberanía política, económica en sus territorios en toda la región árabe, ¿no? Entonces el Consultative Center of Studies and Documentation, es un centro de muchísimo prestigio dentro del Líbano, y bueno, Abdul Halim es el director, y desde luego cualquiera que a día de hoy, yo creo, en la coyuntura geopolítica y geoestratégica, no quiera cerrarse al hecho de que la región árabe está con una importancia absoluta, ¿no?, en los movimientos que se están dando, pues cualquiera que quiera ser consciente de esto le va a interesar el acudir y escuchar cuál es un poco la perspectiva. Recordemos que el Líbano es un muy pequeñito país al norte de Palestina, de la Palestina ocupada y de Israel, y bueno, está bajo ocupación en una pequeña parte de su territorio, y bueno, en estos momentos tenemos una fuerza de interposición internacional en la que España está poniendo muchísimo trabajo, por así decir, y no solo eso, sino que es el ejemplo o uno de los ejemplos en los que esta perversa asociación entre actuaciones de cooperación al desarrollo y de ayuda al desarrollo y estrategia militar, esta perversa unión se está plasmando muy claramente en este ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente por la importancia que el Líbano tiene en la región y desde luego el prestigio que Abdul Halim viene mostrando por su trayectoria, sino por la participación que el Estado español tiene en esa región y en esa zona en concreto, yo creo que es de especial importancia, ¿no?, esta ponencia. Uh-huh. Es de especial importancia, tan importante como la que viene el día siguiente, que es el miércoles 6 de abril, que hemos venido a titular Siglos de Agua, y contaremos con el secretario de la autoridad tradicional de la tribu Yaqui de Bicam, Sonora, en México, y viene a llamarse Antonio Casas. Antonio. Mario Luna. Mario Luna. El compañero Yaqui que viene a prestarnos toda esta información que nos resultará de gran relevancia es Mario Luna, ¿sabes? Pues sí, el pueblo Yaqui es de tradición luchadora y guerrera, ¿no? Ellos forman parte del Congreso Nacional Indígena. Si recordáis, los que venís siguiendo desde hace años el Seminario de Solidaridad Política, hace un par de años tuvimos la oportunidad de tener a don Juan Chávez, que también era del Congreso Nacional Indígena. Bueno, pues Mario viene en representación de otra de las tribus y otro de las comunidades indígenas indígenas y de los pueblos indígenas que forman parte de ese Congreso Nacional Indígena. Y aquí ahí quería leer un par de parrafitos del primer foro en defensa, de la convocatoria del primer foro en defensa del agua, que celebró, o sea, que del que se responsabilizó el pueblo de Yaqui, del que viene Mario, y que fue el primer foro realizado en la zona en defensa del agua, precisamente celebrado aquí en el pueblo de Mario, porque ellos están en una lucha muy dura contra el capital, contra las inversiones que se están intentando hacer, que pretenden despojarles de parte de su territorio en el que está el río más importante y que, bueno, es un núcleo principal de la vida en todo el valle de Yaqui, ¿no?, que le llaman. Y menciona la convocatoria esta que tuvieron del Foro en Defensa del Agua de 2010, de noviembre de 2010, o sea, muy recientito. Consideramos que a lo largo de 518 años de historia hemos padecido en carne propia y de nuestros corazones la guerra de exterminio por parte de los poderosos. Ante esto, la lucha de nuestros pueblos, naciones y tribus siempre ha sido un principio, la resistencia, y un proyecto histórico, la autonomía, fruto de la resistencia de siglos de este caminar. La madre tierra y la existencia de la humanidad se encuentra amenazada. El capital ha crecido y ha crecido su ambición y capacidad de destrucción. Si antes el tesoro era de oro, plata, metales y piedras preciosas, ahora es de agua, bosques, aire, animales, conocimientos y personas. Y pasamos al jueves día 7 de abril. El jueves día 7 de abril contamos con compañeros de estos que nombrábamos antes, ¿no?, que vienen de Grecia y vienen de Francia. Los hemos invitado pues porque considerábamos que era no solo importante, sino además prácticamente una obligación traer a representantes de estos pueblos que durante este año pasado han hecho frente a todos los ataques del capital. Y bueno, de hecho, tener la posibilidad de contar con alguien del sindicato S de Grecia, de la Unión Sindical Libertaria y de la CNT francesa, pues después de, como comentabas, ¿no?, de dos años de fuertes movilizaciones en las calles y en medio de una crisis que se está traduciendo en despidos, recortes, represión, pues la experiencia acumulada de los griegos y, bueno, yo creo que tiene muchísimos, no solamente temas que presentar y tratar, sino pues eso, cuestiones que intercambiar y de las que retroalimentarnos mutuamente, porque como decíamos al principio, estamos a muchos años luz de la capacidad organizativa que, por ejemplo, ha demostrado Grecia o, bueno, Francia con también muchísima trayectoria, ¿no? Cambiamos de semana entonces y recuperamos el seminario el martes 12 de abril con una charla que se llama El grito giratorio y contamos como ponente con Farouk Ginaoui, que viene de Túnez y que posiblemente nos esclarecerá muchas de las convulsiones que está viviendo el mundo árabe allí y sobre todo posiblemente nos contrastará información de la que no estamos ni un pelo seguras. Sí, yo creo que esta especie de cosa homogénea que nos han vendido en los grandes medios de comunicación de lo que están siendo las revoluciones árabes tiene que ser desmontada y tiene que ser desmontada por alguien que ha estado participando de ellas y viviéndolas, ¿no? Y este es el caso de Farouk y yo creo que para deshacernos este entuerto terrible que tenemos con Libia, Gaddafi, la intervención militar y todos aquellos países que han sido soterrados, las movilizaciones y las masacres que ahí se están produciendo, como es el caso de Bahrein o Yemen un poquito menos, pero la invisibilización de Bahrein absoluta tiene que ser explicada por alguien de la zona, por alguien que ha participado en las movilizaciones, que ha conseguido derrocar en concreto ellos en Túnez y bueno, que la oportunidad es única. Uh-huh. Y como dice la compañera, sobre todo intentar desenmascarar cuál es el proceso que hace de un dictador como pues en el caso de Gaddafi, que lleva 42 años en el poder, pues un agente peligroso de repente de la noche al día también, ¿no? Bueno, andaremos con esos análisis durante el día 12 y pasaremos el día 13 a a comentar, pues bueno, toda esta apocalipsis nuclear que nos están retransmitiendo por goteo, ¿no? Dedicamos, no sé si fue hace un par de semanas ya, una mesa también nuclear aquí en el programa de Radio Topo, en Lucha Libre, y contamos con las tres mismas personas que acudieron aquí porque consideramos que bueno, que es de suficientemente relevancia y nos ampliarán un poquito más el tema. Sí, yo creo que vendrán un poco a no solamente hacernos un mapa de cómo está la energía nuclear y la actividad nuclear en el mundo y de las resistencias, sino también a qué nos enfrentamos cuando hablamos de los riesgos que supone la energía nuclear, y un poco a desmontar todo el planteamiento pronuclear de defensa de la energía nuclear como indispensable para los niveles de consumo energético que a día de hoy existen en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que cualquiera que quiera consolidar un poquito el fundamento antinuclear, pues también lo va a encontrar de gran utilidad. Y para terminar, pues bueno, tenemos ahí una de las sesiones ya casi podríamos decir históricas del Seminario de Solidaridad Política de Creación y Compromiso. Este año hemos querido llamarle Hasta el Apuntador, y vamos a contar con la presencia de Willy Toledo de la compañía de Teatro Animalario. Uh-huh. Y de la misma compañía de Teatro Animalario, pues queremos reseñar, leer brevemente un texto que... ¿De por qué hemos decidido traer a esta al gente, que hemos ¿no? traído, sí, un texto de este grupo que posiblemente justifica porque hemos decidido contar con ellos. Y el texto dice así: el teatro convoca a la polis y dialoga con ella. Piden un imposible quienes reclaman a las gentes de teatro que no se metan en política. No pedirían al pez que saliese del agua, pero nos piden que guardemos silencio ante lo que pasa. Vosotros me entendéis, salid de la calle y volved al teatro, nos dicen. Quieren convencernos de que el mundo es un enigma cuya solución solo ellos conocen. Olvidan que el teatro nació precisamente para interrogar a los dioses y para desenmascarar a los hombres que se disfrazan de dioses. Como dioses, nuestros gobernantes están arrojando fuego sobre Bagdad. Como dioses, nos piden silencio. Pero no vamos a guardar silencio. Y necesitamos oponer palabras claras a estas palabras oscuras que manejan los nuevos dioses. Palabras oscuras que llevan a inocentes al sacrificio. No vamos a guardar silencio porque tenemos memoria. Recordamos todas las guerras desde los griegos, todas las víctimas, cada una de ellas, porque solo hay una forma de hacer justicia a las víctimas del pasado, impedir que haya víctimas en el presente. Ciudadanos, cada uno de nosotros está en peligro. Nos están educando para la barbarie. Nos están educando para dominar o para ser dominados, para matar o para morir. No vamos a guardar silencio. Hoy, menos que nunca, no vamos a guardar silencio. Y una vez hecho el repaso del undécimo Seminario de Solidaridad Política, ya sabéis que podéis encontrar toda la información en nuestra página web www.asi-asi.org o en la página solidaridadpolitica.unicer.es. Pues bueno, queríamos terminar señalando, informándoos, porque a lo mejor alguien todavía no os habéis enterado. Parece que vuelve a resurgir, podríamos decir, la Asamblea Ciudadana contra la Guerra. Hoy ha sido la primera convocatoria formal que ha surgido un poco desde la antigua Asamblea Ciudadana contra la Guerra, aunque ya estaba muy desorganizada, ¿no? Pues desde 2003 o desde 2004 ya no se había vuelto a reunir, pero con posterioridad más o menos la parte de esa gente había coincidido en la plataforma contra la base OTAN. Recordáis en 2007 la lucha triunfal, por una vez vamos a decirlo, contra la pretendida instalación de una base militar de la OTAN en nuestra ciudad, que también se desintegró más o menos. Y bueno, pues desde allí como desde el Foro Palestina Libre se había lanzado una convocatoria para esta tarde, pues con vistas a empezar a organizar un poco la respuesta social y ciudadana ante esta nueva guerra en la que nos han metido. Evidentemente el camino por hacer está mucho más difícil porque todo el aparato mediático, político y asociacionista del PSOE está al servicio del PSOE y en consecuencia justificando y legitimando, bueno, legitimando, dándole una cobertura legal dentro del derecho internacional que impera en estos momentos, pues están justificando esta intervención militar de las potencias imperialistas europeas y estadounidense. Y bueno, pues lo que nos corresponde a la gente que estamos del otro lado es desmontar toda esta parafernalia legalista que se han montado y salir a la calle a exigir que nos digan la verdad, el por qué se están haciendo las cosas, y a denunciar pues las injerencias, ¿no? Entonces, ahí queda la información. Estaros atentos, porque lo más fácil es que la semana que viene haya una convocatoria de movilización, probablemente una concentración, pero bueno, lo mismo que os comentábamos, en la página web o en internet, en los medios habituales de contrainformación, encontraréis un poco en qué ha derivado esta asamblea ciudadana realizada hoy. Y por último, también recordaros la asamblea que se va a realizar mañana en la Asociación de Vecinos Venecia a las 8, un poco para empezar ese trabajo unitario que hasta ahora estaba un poquillo disgregado, ¿no?, por varias, o con intereses de varias gentes, pues para unificar ese trabajo y empezar la lucha contra el copago en Aragón, que bueno, precisamente hemos tenido la sorpresa después de la charla que se dio la semana pasada en la Junta Municipal de Distrito de Torrero, pues nos hemos encontrado con que el copago ha saltado de manera brutal a los medios de comunicación por las declaraciones que hizo Valcárcel y un poco todo lo que ha pasado con el PP y las respuestas en consecuencia del PSOE. Así que es un tema de plena actualidad, es un tema al que nos vamos a enfrentar, al que nos vamos a tener que enfrentar seguro, y para luchar contra eso está esa asamblea mañana, ese inicio de plataforma en la Asociación de Vecinos Venecia a las 8 para luchar contra el copago en la sanidad y la privatización. Hasta el miércoles que viene. Esto ha sido Lucha Libre. Y bueno, nos podíamos despedir a la francesa, a la griega, pero nos vamos a despedir a la islandesa. Aftur frosið út í gór, ekkert fæst við ströndum mor. Sengdur mekki mína, sengdur mekki mína. Ef að húsum heim ekk fer, heima frakkur bannar mér. Sepp úr sorpað tína, sepp úr sorpað tína. Öll þakin í sig jörð, ekki séð á holta börn. Fleyir fuglar geta. En þó leitir út mó, auða hvergi lítur tó. Hvað á hrafna reta, hvað á hrafna reta. Sálaður á síður lá, sauður feitur garði hjá. Fyrrum frá rá verði, fyrrum frá rá verði. Krúk, krúk, nafnar komir hér, krúk, krúk, því að spúin er. Krás á köldu sverði, krás á köldu sverði. Krás á köldu sverði. Thank you.